ellas te hablan. Dicen, algunos, que las plantas no hablan, que no emiten sonidos, que son insensibles a la caricia, que una planta solo es eso, una planta. De igual manera, dicen, que la vida es breve y que hoy es domingo, que el amor nos salva de esto, de lo otro, de lo de más allá. Os envío palabras bonitas y me devolvéis fragancias agradecidas. Y las palabras y las plantas, testigos mudas de la historia, nos hablan de la ternura de quien las riega, del cuidado de quien las poda y del sabio que las siembra. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Armando. No sé cómo llamarte. Hoy soy Diego Andrés Pascual García, el poeta. Diego Andrés Pascual García, alias el poeta. Eso es, el nombre del colegio. Nombre del colegio, ¿no? Claro. Bueno, eso quisiera un poeta, ¿no? Que al final de sus días su nombre termine siendo el nombre de un colegio, ¿no? No estaría mal, lo de una biblioteca, ¿no? O sea, no está mal, ¿no? De la biblioteca de su pueblo natal, allí en Albacete, o donde haya nacido cada uno, ¿no? Uh-huh. Tú eres también Diego Harris. Uh-huh. Y también eres Diego Andrés, uh-huh. Porque tienes alguna publicación, ¿no? Por ahí, aunque sea manual o artesanal, uh-huh. mejor dicho, que figura en ella Diego Andrés. Uh-huh. Y este cambio de nombres, ¿no? Este cambio de identidades creativas, ¿no? Nos tienes que hablar de esto, porque de hecho, tú te llamas Diego Harris como cantautor, ¿no? Uh-huh. Eres un cantautor y hoy has venido como poeta, aunque también vas a cantar algo, ¿no? Uh-huh. Y me contaste que intentaste en algún momento incluso abandonar lo de Harris, que te acompaña ahí un poquito, yo creo que tú, que un poco a tu pesar, ¿no? Uh-huh. A ver, sí, es verdad, reconozco que me traigo un baile de nombres que, bueno, es que puro... Pareces un Pessoa o algo así, ¿no? Es puro entretenimiento mío, personal, sin ningún tipo de relevancia exterior. Pero yo siempre he sentido que he tenido como mucho conflicto con el nombre con el que me quería presentar a la gente desde el punto de vista más artístico, ¿no? No encontraba yo, a mí lo de, digo, Diego Andrés Pascual García no me termina de resonar. Claro, un cantautor no se va a llamar así, aunque luego apareció Silvia Pérez Cruz y dices, coño, pues sí que es posible meter ahí todos los apellidos y no suena mal. Pero bueno, en cada época lo vivía de una manera. Yo en su día empecé como Diego Andrés, respeté mis dos nombres, pero no me terminaba de gustar y al tiempo dije, lo tomé como un juego, dije, voy a buscar un apellido diferente, me lo voy a inventar. Y entonces, bueno, no sé si lo de Harris viene de Harrison, George Harrison, de mi pasión por los Beatles, pues a lo mejor sí, no lo sé. Y ahora para esto del libro este de poesía, pues he decidido recuperar mi nombre de lista de colegio, Diego Andrés Pascual García presente, y porque creo que pinta bien, ¿no? O sea, es queda como bien, ¿no? Como que llena más espacio, no sé. Queda. ¿Te parece que ponerse un nombre es gustarse más o rechazar una identidad? ¿O? Yo creo que hay una movida mental ahí tremenda, que no me voy a meter en ella. Bueno, eres poeta desde el año 2000, ¿no? Creo que sí. Bueno, sí. Entonces yo voy a recordar aquí a la audiencia que tú viniste en 2014, uh-huh. Creo que fue en 2014, a presentar tus canciones y limones, ¿no? Uh-huh. Que luego en el primer festival de cantautores de Radio Utopía y de Olvida tu Equipaje, sí. ¿No? Que no hemos dicho, por cierto, que esto es Olvida tu Equipaje, un programa de Radio Utopía que se emite en el 107.3 y de la FM y en www.radiotopia.es, ¿no? Pero que en ese festival participaste tú. Mm. Recuerdo además, si no me falla la memoria, que fuiste el primero que lo abrió, ¿no? Buena memoria. Y que dijiste una cosa que a mí siempre me llamó la atención. He venido aquí a defender unas canciones, estas canciones y tal, o algo así, ¿no? Ah. Y a mí eso me llamó la atención. Como me había llamado la atención, y bueno, la verdad es que lo tuyo y lo mío, o por lo menos lo mío contigo, fue un flechazo, ¿no? Al principio, sí, porque el día que viniste... Duradero. Duradero, efectivamente, duradero. Efectivamente, sí. Si no, estaría aquí. Sí, bueno, sigue habiendo pasión, querida audiencia. Pero sí es verdad que a mí me impactó mucho y me apasionó tu pasión, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Y eso es algo que yo te lo he dicho más veces. Uh-huh. Y que además tú a lo mejor no lo sabes. No lo puedes evitar. Quiero decir, tú eres esto, ¿no? O sea, sí, sí. O sea, yo no... Sí, efectivamente. Yo no nunca he podido evitar sentir las cosas con una pasión desmedida, hasta la obsesión más absoluta. Es que es así. Sí. Y me ha ocurrido siempre. Y para mí el caso más ejemplo... El ejemplo más... Joder, a veces no sé ni lo que digo. El caso más concreto, uh-huh, quizás, que he tenido varios. Mi pasión primera por los Beatles empezó a los 11 años y todavía no ha parado. Luego entró Federico García Lorca en mi vida y lo mismo. Una pasión que me lleva a recorrer caminos por los que él ha pasado o paisajes en los caminos que... Caminos físicos, habla. Sí, ¿no? Sí, físicamente, sí, sí, sí, sí. De hecho, tengo una anécdota que es cuando conocí a mi mujer, todavía no era mi mujer, ella quiso acompañarme a mi primer viaje espiritual lorquiano a Granada, porque yo le decía que lo primero que quería encontrar era el parque Federico García Lorca, pensando que ese parque era como lo más, ¿no? Luego ya descubrí el resto, ya dije que no, que había más cosas, ¿no? Y entonces, como no sabíamos cómo se llegaba y no somos de preguntar, pues acabamos en la fosa esta de Biznar, la famosa fosa de Biznar. El barranco. El barranco de Biznar, que está todo así como muy bonito. ¿Tú has estado? No he estado. Bueno, no pues verás que es así como que solo faltan los merenderos, ¿no? Y yo pensaba que él estaba ahí, ¿no? Yo pensaba que ese era el parque, ¿no? Y al final, te estoy hablando que eran como las 4 de la tarde o las 4 y media, mi pasión no se fijaba en la hora que era, ni en el sol que estaba cayendo, y la pobre me seguía, como un acto de fe total, me seguía por detrás, sin quejarse la pobre, y yo, por ahí, yo iba con el libro de Gibson en la mano abierto, dice que es por aquí, sígueme, tal, no sé qué, acabamos en lo alto, si tú sigues andando, acababas en lo alto de un cerro. Ahí ya dedujimos que no era por ahí, dimos media vuelta y como 40, 50 minutos después acabamos en el parque, ¿no? O sea, yo es que yo necesito vivirlo así. Y yo necesito estar en los sitios e imaginarme cómo era cuando Lorca vivía, ¿no? Y yo necesito vivir las cosas así. Con los Beatles me pasó exactamente igual. Yo necesito ir a Liverpool, necesito pisar donde ellos pisaron para entrar en sus casas o... Necesito vivir eso. Uh-huh. Tú fuiste bueno, fíjate cómo lo he dicho, fuiste cantautor, ¿no? Eres un cantautor, ¿no? Sí, que se llama por temporadas. Sí, pero eres un cantautor, ¿no? Sí. Yo creo que un excelente cantautor, en Gracias. Mi opinión. Con 3 discos que yo recuerde ahora mismo, que son Alguien ha visto a Harris, Canciones y Limones, del cual ahora pincharemos algún tema, ¿no? Uh-huh. Está dedicado a la obra de Federico García Lorca. Uh-huh. Musicalizaciones, ¿no? Y luego, no recuerdo mismo el... Desapegos, que es el último, pero hay un cuarto que es Alguien ha visto a Harris, que es un disco que yo grabé piano y voz en inglés. Yo, bueno, ese es el primero que he dicho, ¿no? Alguien ha visto a Harris, Canciones y Limones. Para que leas las neuronas como las tengo, que te lo he dicho antes. O sea, que tienes 3 o 4. Sí. Disco arriba, disco abajo. Disco arriba, disco abajo. Vale, y luego, además de eso... Te has hecho poeta, pero bueno, ¿qué fue antes, ¿no? Cuéntanos un poquito esto, que a mí me parece interesante. Esto es muy interesante. Yo conservo una copia del año 2000. Yo en el año 2000 ya había empezado a ser cantautor. Yo me estrené en el Club de las Residencias Universitarias de Alcalá de Henares en el año 98, creo. ¿Mm? 96. Alguien puso un cartel que iba a haber un festival y que quien quisiera cantara. Entonces yo era mi primera vez delante del público con guitarra y voz. Pero bueno, cuando llega el año 2000 yo termino ya... Yo estaba en Alcalá de Henares, estudiaba la carrera de Filología Inglesa, yo termino y empiezo una aventura con una banda de rock, digamos, ¿no? Un extraño en el jardín. Pero por entonces también acababa, ya te digo, estudios ingleses. Entonces yo descubrí la poesía de la generación beat americana. Yo pues me quedé embrujado por Jack Kerouac, El Camino, En el Camino, Aullido, y toda esa movida en San Francisco y demás. Y luego con espanto descubrí que Allen Ginsberg había estado en mi universidad, pero yo no era consciente y me lo perdí. Y entonces yo escribí un poemario que, bueno, hice un libro de manera artesanal que se ve, que guardé en casa, porque lo tengo aquí, y lo encontré. Entonces, esa es la poesía que yo escribía en el año 2000. Y cuando lo releo, digo, bueno, pero si es que yo ya era un poeta bastante entregado al año 2000. Lo que pasa es que luego lo dejé. Pero tú que me conoces un poco, yo soy, digamos, tengo diferentes facetas, pero van por temporadas. Yo no soy a tiempo completo nada. Entonces yo puedo estar con la canción de autor, a lo mejor hago un disco, hago algún concierto o dos y demás, me tiro un año entregado y a partir de ahí ya me desinflo, lo dejo estar y me pongo con otra cosa. Y entonces, una cosa lleva a otra cosa. Yo he probado la pintura, he probado el dibujo, he ido a talleres de pintura con artistas muy buenos. Y ahora he empezado a escribir poesía y demás. Pero todo este libro de poesía que se llama Poemas del Botánico viene porque se abrió otra faceta en mi vida, que es la de la jardinería. Entonces, cuando tú me des permiso, yo te explico este libro de qué va. Por favor. No sé, bueno, ¿empiezo ya? No, pero espera, primero... Eso, vamos a terminarlo. Yo quería saber un poco eso, ¿no? Tú por qué escribes o para qué escribes o este poemario, Poemas del Botánico, cuándo se ha hecho o cómo ha sido tu proceso, porque dices que empezaste en el 2000 y has parado entre medias, ¿no? Un tiempo. Efectivamente, yo empecé a hacer canciones, empecé a recorrer los bares de cantautores de la época, el Café Libertad, bueno, los típicos de la época, ¿no? Con otros tantos compañeros durante bastantes años. Y yo no sé, pues me imagino que yo no estaría preparado para escribir poesía. Yo muchas veces fantaseo con escribir una novela o escribir un libro, pero siempre hay una voz que me dice, o sea, no hay momento para escribirlo. Tú puedes empezar a los 60 años si quieres. Lo importante es tener algo que contar, no escribir por escribir, ¿no? Algo que contar. Entonces yo creo que con la poesía me ha pasado que a raíz de una circunstancia en mi puesto de trabajo ahora, que es en el Hospital Puerta de Hierro, hemos estrenado un proyecto de poesía terapéutica, el proyecto del que hemos hablado aquí, y entonces yo ahí me dije, yo no puedo pretender llevar sesiones o talleres de poesía a un aula si yo no he recuperado esa sensación de escribir poesía, si yo no he vuelto a leer poesía desde hace tantísimo tiempo. Entonces me puse como un loco a reunir libros de poesía, a leer mucha poesía y a intentar ver si conseguía volver a escribir poesía de nuevo. Y lo conseguí. Entonces una cosa me llevó a otra y yo empecé a escribir de manera bastante fluida. Yo creo que influyó bastante el hecho de leer tanta poesía, que es como que te activa. Yo sé que si yo escuchara ahora música de autor sin parar, posiblemente empezase a componer. Y si empezase a ir a museos de pintura, posiblemente empezase a pintar. O sea, yo funciono así. Entonces la poesía me volvió a activar. Empecé a descubrir los nombres de los poetas, quizás, pues que me había perdido durante los últimos años y que ahora pues forman parte de mi biblioteca. Y no sé si ya he respondido a tu pregunta, pero si te parece, enlazo ya con lo de cómo ha nacido este poemario. Que se llama Poemas del Botánico. Poemas del Botánico. Que es el libro que estamos aquí presentando esta tarde, ¿no? Eso que es. Está publicado por las Nueve Musas, sí. Que se llama la editorial, una editorial pequeñita, pero muy, muy honesta y muy cuidadosa muy del cuidadosa, producto, ¿no? Sí. Eso es. Pues todo esto, a ver, todo voy a intentar ser breve dentro de la brevedad que yo pueda ofrecer. Bueno, para eso estoy yo, para irte. Por favor, tú me haces alguna señal, ¿vale? Entonces, cuando yo te haga así es que ya sabes. Ya me estoy pasando. Bueno, a ver, todo esto me pilla. A ver, este libro no es una recopilación de poemas sin más. O sea, para mí, este poemario tiene una identidad propia, no es una colección sin más. Este otro libro que tengo, que te he enseñado antes, es una recopilación al tuntún de todo lo que he escrito desde febrero. No tiene ni pies ni cabeza. O sea, está todo ahí, pero porque yo he querido que fuese un libro de referencia para mí, que esté todo ahí metido y ya está. Este libro que es Poemas del Botánico tiene un desarrollo, tiene un argumento y tiene una conclusión. Y todo esto nace porque yo heredo de mi madre la pasión que ella tenía por las plantas, concretamente por los geranios. Ella todos los años me hacía plantar geranios en nuestras jardineras del piso que tenemos en Madrid, porque a ella le hacía sentir muy orgullosa que cuando llegase la época de las votaciones, pues en los jardineras hubiera geranios, ¿no? ¿Qué pasa? Que nuestro jardín no tiene la orientación idónea para que las cosas florezcan, para que las plantas florezcan, como deben florecer. Entonces, yo eso lo tuve más en cuenta cuando mi madre fallece y yo me voy a vivir a mi piso de infancia. Y entonces yo pues vacío todas las jardineras de tierra, las lleno de tierra nueva. Estamos hablando de un piso de los años 70-80. Las jardineras que venían eran grandes, ¿eh? Y todavía son las mismas. Entonces yo invierto ahí tiempo, dinero, meto ahí un montón de tierra, que si abonos, que si humus de lombriz, que si enriquezco con esto y con lo otro. Y entonces decido llenar todas las jardineras de flores, plantas y demás. bueno, eso lo dejo estar ahí, ta, ta, ta, lo intento un año, veo que no, bueno, lo intento otro año, planto, desplanto. Total, que a mí el tema este de plantar, mover tierra y no sé qué, a mí me parece muy relajante, como a mucha gente le parece, y muy bonito, una ocupación y una afición muy bonita. Entonces, todo esto de repente se cruza, pues digo, tenía un fin de semana libre y dije, ¿qué hago? Pues voy a ir al Jardín Botánico de Madrid, que hace mucho que no voy. Y yo esa mañana, yo sentí, no sé, que la luz se reflejaba en las cosas de una manera muy bonita. Yo me sentía en paz conmigo mismo. Yo me sentía como que algo fluía a través de mí cuando yo miraba esas escenas de flor, de color y demás. Entonces yo recuerdo que volví al día siguiente con un cuaderno y un bolígrafo y empecé a escribir. Y yo lo que me transmitieron las plantas esa mañana es que no lo puedo describir. O sea, yo sentí como que estaba hipersensible a lo que las plantas y las flores nos pueden ofrecer en un entorno adecuado. ¿Yo qué hacía? Yo cogía, a lo mejor me paraba, y aquí en la copia que tengo de mi poemario, aquí arriba pongo in situ, es decir, cuáles son los poemas que yo escribí estando allí, ¿no? Aunque luego en casa los retocase y demás, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, déjame buscar alguno porque, mira, aquí hay uno que dice regar juego, que es página 16, dice regar, cuidar y hablarles. Es el juego de intuiciones entre plantas y personas. Ellas, al otro lado del silencio y del amor, que tan solo observa y se deja querer y se deja mimar y confía. Y de ahí la vida que o bien nace o se repara. Yo ahí me fijaba en las plantas como lo que son, ¿no? Seres vivos. Y yo percibía esa intuición. Yo soy una persona muy intuitiva, ya por fin me he convencido de ello después de mucho tiempo. Y yo me di cuenta de que yo podía escribir una serie de poemas relacionados con esa experiencia de esa mañana en el Jardín Botánico, al que volví también una tercera vez. Entonces, todo lo que tiene la primera parte del libro, cuando la gente me lo compra, yo digo, leerlo en orden, porque si no os lo cargáis. Entonces, yo empiezo con alegría. ¿Por qué empiezo con alegría? Pues empiezo con alegría porque es lo que me transmitió esas cosas. Tiene, perdóname, Diego, dos partes del libro, ¿no? Que una es alegría, que es la mayoría del libro, por cierto, eso y luego elegía. Elegía, ¿no? Eso es. Entonces, alegría pertenece a todo lo que me transmitió esas visitas al Jardín Botánico, toda la luz, todo el color, esas formas. Esa maravilla absoluta para la que yo estaba receptivo totalmente. Y yo, mi poesía y la elección de mis palabras y de todas las connotaciones que tenían las palabras que yo he usado están totalmente inspiradas por esa visita, ¿no? Entonces, todo lo que hay en la primera parte es maravilla absoluta. O sea, son sentimientos y sensaciones maravillosas. Hay incluso guiños a poetas que son para mí favoritos, ¿no? Como Carmelo Iribarren, por ejemplo, en donde intento hablar de algo, bueno, pues de una manera muy sencilla, sin mucha palabra y demás, pero diciendo mucho, ¿no? La página 18, acto interrumpido, parece un ejemplo muy bueno. Dice, los franceses miraban, yo aquí soy un mero observador en tiempo real en el Jardín Botánico, con un cuaderno y un bolígrafo. Los franceses miraban, bendecidos, el estanque y en la charca, el reflejo de una sombra que porfía por saltar, no atreviéndose del todo, disimula entre nenúfares de sol, disecados, ¿qué más haría falta? Por ella el resto sobra, si se observa en exceso, se lo piensa de nuevo y ya no salta. Y lo dejo ahí, y que aparezca la figura de la rana en la mente de la gente, ¿no? Y me gusta mucho hacer la poesía así. Y he aprendido muchísimo escribiendo estos poemas, no solamente de plantas, ¿no? Sino que he usado bastante lenguaje relacionado con plantas, con especies. Hay otro guiño a la escultura. En la página 22 hizo de su amor simetría. Hay una escultura de Julio López Hernández que en una entrevista que le escuché dijo el color es atrayente, más la forma es misteriosa. Y eso se aplica a las plantas, por supuesto. Es una escultura que hay allí bajo la sombra de unos tilos. Y bueno, todo eso es la primera parte. También hay una referencia a mi calle. Yo vivo en el Paseo de los Olivos en Madrid y en el Jardín Botánico hay un paseo que se llama Paseo de los Olivos también, que es una cosa que yo descubrí, pues imagínate con qué impacto y con qué maravilla, ¿no? De todos modos, ahora si quieres sigues con este recorrido, ¿no? Y así cojo aire. Vale, porque yo sí que quería un poco comentarte todo esto. Yo antes he leído un poema. El que has leído juego también lo tenías seleccionado, ¿no? Sí. Porque es un poema que me interesa en el sentido de que claro, O sea, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿De las plantas o de ti? ¿O de nosotros o de mí o de él o de ella, ¿no? Cuando dices que es el juego de intuiciones entre palabras, perdón, entre plantas y personas, ¿no? Pero claro, luego a mí el poema que he leído al principio, que es el que a mí me ha dado un poco más la pauta o la clave de, para entender este poemario, ha sido el que he leído al principio, ellas te hablan, ¿no? Porque dices esto de os envío palabras bonitas, y, o sea, yo, como unas cosa unidireccional realmente, ¿no? Que sí. Es que yo envío palabras a las plantas, sí, y me devolvéis fragancias agradecidas, y las plantas, testigos mudas de la historia, nos hablan de la ternura de quien las riega, del cuidado de quien las poda y del sabio que las siembra. Es decir, que yo lo que entiendo aquí, y tú corrígeme si no es así, es que tú estás hablando de las plantas, pero en realidad no es esto, ¿no? Sino que estás hablando de ti también. O sea, estás hablando de un cuidador. Sí. Claro, porque el final de la historia que te estaba contando era que cuando yo voy al jardín botánico y escribo estas notas para todos estos poemas, yo he tomado fotos y he buscado cuáles son las especies que hay allí plantadas en semisombra. ¿Por qué me interesa la semisombra? Porque mi balcón está en semisombra. Entonces recibe pocas horas de luz al día y yo necesito especies que no necesiten luz. Entonces fue muy inspirador ir al jardín porque cogí especies y tal. Entonces yo iba a casa. Pero es jardinero de ciudad, tú. Totalmente, vamos. Entonces yo iba a casa ilusionado y me iba a estas tiendas que hay ahora de plantas, ¿no? Supermercados de plantas y demás, que tengo un poema además un poco, pues que critico este tipo de plantas, ¿no? Porque creo venden a barullo y no informan realmente bien sobre si las cosas pueden sobrevivir o no, independientemente. Un poema social en el mundo de la botánica. Por ejemplo, sí. Luego hay otro, bueno, luego hablamos del de los móviles. Bueno, entonces, ¿por qué pongo elegí ahora? Porque yo llego a casa con todas esas plantas, las planto con todo el cuidado del mundo, les echo los abonos que hay que echarles, intento respetar los tiempos, no sé cuánto, y se me secan. Entonces yo, claro, Las muy hijas de. Entonces, claro, yo estoy tan ilusionado con lo que he visto, lo intento reproducir y veo que se va muriendo poco a poco y lentamente. Eso fue lo que me inspira a elegía. Entonces, elegía es eso, ¿no? Es como una parte muy triste de este libro, que es la segunda parte del libro, donde hay un poema, además, que es el más corto de ellos, que es el que más me retumba a mí, fíjate, el de la página 38. Porque la verdad es que lo resume todo con una sencillez. Del campo poco sé, no sé apenas. Sé pisarlo, cojo piedras, hago fuegos. Lo que planto, se me seca. Bueno, y el último poema del libro, ¿no? Derrota. Claro. Si me dejas, lo leo. Por digo. Supuesto, Derrota es el que ya cuenta cómo terminó ese verano. Pero fatal. Derrota. En la derrota, tras el verano, me quedé con una flor en la ventana. La puse a media sombra, como dicen, augurándole una vida, no pudiendo prometerlo. Yo sé que los jardines que soñaba perviven entre setos vanidosos, suceden bajo pérgolas y fuentes, mecánica de aguas programadas. Barría el balcón, guardé la tierra, envuelta ahora en plástico inerte. Lamenté no haber sabido acompañar en el trayecto. Para mí soñar fue un acto transitorio, mesa para uno, la tristeza cada tarde. Lo demás atrás queda. Hago hueco, uno más, a las ilusiones perdidas, a los brotes fugaces, a las dos solas flores que echa mi jazmín antes de secarse, soltar y así sentarme resignado. Pues claro, es que yo leyendo esto decía, pero un momento, pero... Y es un poco lo que te comentaba antes en el café, ¿no? Uh-huh. Si aquí estábamos hablando de las plantas, o si, por ejemplo, estamos hablando, no sé, de un ser querido que se nos va, por ejemplo. O si estamos hablando de un desamor, ¿no? O si estamos hablando, como también se apunta, mesa para uno, de la soledad. Es decir, que me gustaría que tú nos dijeses cuál es un poco el alcance interpretativo de todo esto. Es decir, si se debe interpretar como un poemario de botánica... ¿O como un libro pues con un matiz más existencialista o vital o cómo? Bueno, a ver, menos de botánica de muchas cosas, ¿no? Porque tú y yo sabemos que la poesía un poco es el truco del mago, ¿no? Que tampoco se tiene que explicar de todo, ¿no? Entonces, hay, es verdad que... ¿Crees que es un poco un engaño la poesía, entonces? Pero un engaño maravilloso. Un engaño maravilloso. Porque, de hecho, es que, no sé, estarás conmigo, ¿no? Que lo bonito es dejar que los poemas lleguen a los oídos de la gente, pero vamos a esperar a ver cómo le escala ese poema, ¿no? ¿Hacia dónde lo llevan ellos? Que no tiene que coincidir con por dónde lo llevas tú. Pero hay, es verdad que hay algunos poemas, en ese sentido, más abstractos que otros, ¿no? En este poema. Sí, sí, es posible. Es posible que me dejase llevar por emociones como muy, muy, muy, muy personales y muy acotadas, y otras en las que a lo mejor he tenido más tiempo de reflexionar sobre lo que estaba escribiendo y lo intenté abrir un poco, ¿no? Pero, claro, yo ahí me dejo... cuando la parte está de un diálogo de intuiciones entre plantas y personas, justamente me estaba preguntando una reportera de Telemadrid que estaba allí. Y fue lo primero que me salió. Pero es que en ese momento estaba sintiendo eso. Estaba pensando y estaba sintiendo eso. Yo observo una planta y a partir de ahí se cruzan muchos temas universales. Cuando yo estoy observando una planta y estoy observando su delicadeza, su color, su ternura, su inocencia, la planta de normal no espera que tú te la cargues, que la arranques. Aunque hay experimentos que confirman que saben si la vas a arrancar o no, pero nosotros, las personas de a pie, no, solamente podemos jugar con intenciones, ¿no? Si tú tienes una intención buena, yo creo que la planta lo percibe. Si tú vas con unas tijeras de podar, la planta al parecer también lo percibe. Entonces hay un juego ahí de intuiciones muy fuerte entre las plantas y las personas. Si uno tiene la sensibilidad de apreciar eso, se ve reconfortado. Y eso, como te decía, toca diferentes temas. Puede tocar la soledad de quien observa, puede tocar la sensibilidad ante la belleza del otro. No tiene que ser una planta hermosísima para poder captar su belleza. En fin, hay una vida, luego está desde la planta más pequeña hasta el árbol más grande, te hace reflexionar sobre la vida, el paso del tiempo, la muerte, lo bueno del cuidado y lo malo de la falta de cuidado. El trabajo del cuidador de bonsáis que hay allí. Sí, eso es un poema muy bonito también, el de... Claro, cualquier persona, si vamos mañana allí al Jardín Botánico y llegamos a la parte de bonsáis, ves a una persona que está cuidando los bonsáis. Se, o sea, sienta, ¿no? Decías, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es claro, yo decía, Dios mío, ¿qué, cómo se siente uno teniendo un trabajo así, ¿no? En el que empieza tu día a las 9 de la mañana y estás ahí bajo el sol regando bonsáis, cuidándolos con los artilugios, instrumentos que ellos usan, el gran parte del tiempo en silencio, porque no hay nadie alrededor, estás tú y el bonsái, ¿no? Con la responsabilidad de cuidar algo que a lo mejor tiene 100 años o más. No sé, a mí es que estaba muy receptivo para acoger un montón de sensaciones y de qué es lo que he volcado aquí, ¿no? Claro. Sí, es muy interesante una cosa que has dicho, bueno, muchas cosas que has dicho, pero te rescato una, que es cómo los temas universales están en una planta, pero también en este ratón del ordenador, es decir, o sea, sí, realidad, a mí una cosa que me asombra mucho es que podemos hablar al final de cualquier cosa y en el fondo casi da igual qué palabras hayamos utilizado, ¿no? Siempre y cuando mantengan una cierta armonía y un régimen interno entre ellas, ¿no? Sí, sí. Ahora, si quieres, yo te quería sacar un par de temas relacionados. Sí. Pero podríamos poner un poquito de música que tú has traído, bueno, he traído yo, mejor dicho, pero que tu disco, ¿no? Canciones y Limones, del que vamos a escuchar, si quieres presentarlo tú, porque tú eres el apasionado mayor, número uno del reino de Federico García Lorca, ¿no? Bueno, uno de ellos. Y esa fase que yo abrí, igual que abrí la fase de Poemas del Botánico, yo abrí una fase en la que me puse a musicalizar o a musicar, no sé cuál es el verbo correcto. Yo creo que los dos, ¿eh? Los dos. Pues cosas de Lorca y demás, pues llegué al tema este que cantaba Camarón, La leyenda del tiempo, que a mí siempre me ha cautivado, me ha encantado. La fuerza con la que lo canta Camarón y cómo suena, ¿no? Y yo, claro, yo tenía que hacer una cosa radicalmente diferente, porque yo no soy Camarón. Entonces yo he intentado llevarlo a mi terreno y por eso lo he elegido, porque hace poco además lo volví a escuchar y... me siento bastante orgulloso de cómo quedó ese tema. Pues vamos a escucharlo. Venga. Bueno, pues es eso, la leyenda del tiempo. La leyenda del tiempo. Canciones y Limones. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo, cruza el gemido del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Y si el sueño finge muros en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo, el tiempo le hace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el Diego, que te lea una cosa para hacerte una pequeña consulta, que es en un poema que se llama Desesperanza Primaveral, en la 40, ¿no? Dice, 40. Lo prometo, yo las miro, estás hablando de las plantas, ¿no? Sí. Y les canto para su consuelo, verde, que te quiero verde, es lo único a lo que aspiro. Yo te quería preguntar que además de esto, y ya que venimos de escuchar a Lorca y del disco que le dedicas tú a Lorca, ¿no? ¿Cuánto Lorca hay aquí en este libro, ¿no? ¿Y cuánto Lorca y cuánta generación del 27? ¿Y cuánta poesía pura y cuánto Juan Ramón, ¿no? Háblanos un poquito de esto, que a mí me parece que sí que se notaba ese influjo que tú has recibido, ¿no? Tan positivo. Claro, a ver, tengamos en cuenta sobre todo la primera época de Lorca, ¿no? La más infantil, adolescente, juvenil, en el que él vive en el campo y él se pega ahí sus parlotadas con los insectos y con la vida natural, ¿no? De hecho, esos tantísimos poemas que tiene primeros en los que habla casi todo es naturaleza pura y dura, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues claro que algo coincide, hombre. Tú sabes que cuando uno se entrega tanto a un poeta, pues tiene que salir en lo que escribe, ¿no? Por algún lugar. Y sí, es que, mira, me encontraba, por ejemplo, el primer poema del libro, ¿no? Sí. Aquello de, dice, me tientan los rosales, no lo niego, si recorro los pasillos de bellezas imposibles. Es que me recuerda a un verso de Poeta de Nueva York, ¿no? Ah, fabuloso, qué bueno. Lo cual está muy bien, porque Poeta de Nueva York, claro, que no tiene mucho que ver en principio con esto, claro, y que yo creo que es el mejor libro de Lorca, ¿no? O uno de los mejores, sin duda, ¿no? Sí. Y está aquí, ¿eh? A mí, ¿sabes qué es lo que me apasiona de cuando me pongo a pensar en estas cosas, ¿no? Que realmente estamos, él en su tiempo, y yo modestamente en el mío, hemos sintonizado con la frecuencia de la vida natural. Y hemos volcado algo que queríamos hacer en eso, ¿no? Y estamos hablando en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Estamos usando palabras que nos derivan al mundo natural y cada uno lo percibe y lo siente con una sensibilidad propia, ¿no? Él con la suya, en su tiempo, con el resultado de su existencia vital, y yo con la mía, en mi tiempo, en el tiempo del wifi, del 5G, pues este es mi tiempo y yo me considero, la verdad, que es súper afortunado de tener sensibilidad para poder ir al jardín botánico y percibir estas cosas en este tiempo tan difícil, ¿no? Porque es uh-huh. difícil de tener la percepción abierta para cosas tan delicadas como uh-huh. un tulipán. Totalmente. Claro, hablabas antes de temas universales. Yo te quería preguntar por algún incluso tópico que hay aquí, ¿no? Cuando hablas de, por ejemplo, de la rosa, ¿no? Sí. Que ha sido tan tratada, ¿no? En, sí. en la filosofía, incluso en la poesía, ¿no? Pedro Salinas, no sé. Y bueno, con esa cosa del nominalismo y de la rosa, ¿no? Te iba a decir que hay un poema en concreto en el que hablo de esto. Te puedo contestar con ese poema. Te iba a haber propuesto que tú hablases en verso y yo en prosa, pero me ha parecido un Mira, poco demasiado. Página 34, la flor es un tópico. Porque en el proceso de construcción de este libro, claro, pues como es lógico, ¿no? He leído cosas y a veces parece que hablar de, en estos tiempos, ¿no? Hablar de la naturaleza, hablar de las flores, hablar de las plantas, que está muy manido ya, eso ya está muy dicho. Entonces yo digo, la flor es un tópico que sería como decir que el sol está manido, que la luna está redicha, que los campos ya no atraen, y eso es mentira. Pero si nos estamos yendo al campo más que nunca. Bajo mi percepción, creo yo. Y tú sabes que hubo un éxodo al campo cuando ocurrió lo de la pandemia, ¿no? La gente parece que se quería ir al campo, ¿no? Y tú, es que, mira, yo el otro día estaba con mi bebé en el invernadero de este del matadero. Hay un invernadero ahí muy grande, no sé si has estado. Es como un jardín botánico en sí, pero de especies tropicales y demás. Sí, súper bonito. Siempre que voy, habrá tres personas, dos, ninguna. Entonces yo estaba ahí con mi bebita y tal, y entonces, al entrar allí, notas que las plantas, esas plantas tan grandes que hay allí, creando esos ambientes tropicales y demás, tienen una energía que se percibe. Es imposible no percibir la energía que se crea allí. Es una energía que no tiene nada que ver, porque nosotros veníamos del centro comercial Plaza Río 2, veníamos de ahí, con los oídos ya petados de música, luces parpadeando, todo ese mundo. Salimos al jardín botánico este y de repente mi Martina se queda dormida, profundamente dormida. Paseamos por los cuatro espacios que hay, ella seguía dormida, pero con una placidez, ¿no? De hecho, la llamamos de tres maneras, que es Plácida, Feliciana y Agustina, porque es que cuando un bebé le coge el gusto a lo de dormir encima de uno, es maravilloso. Es maravilloso, sí. Entonces yo me di cuenta de que es que las plantas, de verdad, poco que lo quieras creer, sanan de verdad. Es que sanan, es que ese ambiente, lo que desprenden las plantas, es que ya te digo que hay estudios, esto es científico, hay estudios que lo demuestran. La paz que desprenden, las vibraciones que desprenden, le ponen a uno en una sintonía maravillosa con la vida y con el mundo y con uno mismo. Y yo es lo que profundizo aquí, yo sintonicé con eso en el jardín botánico. Yo sintonicé con eso. Es genuino lo que pongo aquí. Es que lo que te quería, el otro tópico, la otra idea, ¿no? Muy, sí. muy antigua también, que te quería mencionar, era el jardín, ¿no? Sí. Jardín, que también tiene sus connotaciones culturales, filosóficas, Epicuro, no sé qué tal. Pero has hablado de la naturaleza, del éxodo de la gente que se va a la naturaleza. ¿El jardín es la naturaleza? O sea, ¿cómo ves tú la idea del jardín, ¿no? No sé. Qué pregunta más bonita. Sí, bueno, y que tiene también eso, unas reminiscencias también muy interesantes, ¿no? Y románticas también. Pues, sí, es verdad, sí, sí. Pues mira, yo, a ver, cuando uno puede tener en su casa un jardín, que no es mi caso, yo lo que tengo es un balcón de ciudad, sin más, que da una carretera, una calle por donde pasan coches sin parar. Entonces, pero yo sé que esas jardineras y todo lo que yo puedo poner ahí me va a generar un oxígeno que va a estar en mi casa, que va a estar en mi balcón, en mi espacio, en mi aire, ¿no? Entonces a mí me parece muy sanador que quien tenga la oportunidad de plantar cosas lo hagan. Y el tema del jardín, hay un como un patio ajardinado, no te voy a saber decir por dónde, por la calle Segovia, que está... Pertenece al siglo XIX o así, entonces está muy difícil de ver, ¿eh? Está entre unos muros y demás, pero es un jardín romántico. Y eso crea en sí un hábitat para la creación maravilloso y para el bienestar también. O sea, una persona puede ir a uno de estos jardines de ciudad que están muy cuidaditos, como el de Lope de Vega, da igual, que está así como cuidadito y demás, y sentir una vibración diferente a la habitual. Y si ya hablamos de un parterre, por ejemplo, que es como que yo lo mencioné aquí, el parterre de tulipanes que hay en el jardín botánico cuando llega la temporada, que hace como un jardincito con su diseño ahí súper bonito, que crea un efecto visual maravilloso, pues eso es súper inspirador. Entonces, desde luego a mí me encanta visitar jardines, me encanta pasar tiempo en ellos y me encanta dejarme inspirar. Fíjate que Epicuro decía que la felicidad es un jardín y sus amigos en el jardín, ¿no? O sea, pues es que no puedo estar más de acuerdo. Claro, está, pues eso, el amor, el jardín, hablas tú del romanticismo, el renacimiento lo mismo, ¿no? Una especie de naturaleza casi humanizada, ¿no? Claro. O domesticada, por decirlo peor, ¿no? Claro, pero tú fíjate que en esas épocas eso era el centro de la vida de estas personas, ¿no? Pero ahora son reductos de las ciudades. ¿Esto es un poemario de poesía pura o no? Hombre, es que está ligada a la tierra. ¿Qué hay más puro que la tierra? La tierra es la verdad. O sea, la tierra es la verdad porque tú coges tierra, tú plantas algo, de ahí te sale algo si hay sol, si hay agua, te va a salir una planta. Dime qué hay de artificio ahí. No hay nada de artificio. La tierra es la verdad. Es la pureza. Hay quien dice que la poesía es verdad. De ahí este libro. Por eso creo firmemente que este libro de poesía está lleno de verdad, porque está conectado con algo que está lleno de verdad. Y la poesía, cuando la usas como lenguaje, como tu propio pozo para llegar a tus adentros, porque es como... Yo creo que todo el mundo debería escribir, al menos una vez en la vida, un libro de poesía. No te digo ya una novela, pero es que es una como, novela no lo pidas. Menos que nunca. Pero escribir un libro de poesía, hacer una introspección de ese tipo, es como cavar un pozo en uno mismo y ver qué hay, ver qué sale de ahí, ¿no? Y yo he tenido la suerte de reunir estos poemas que vienen derivados de un sentimiento tan genuino que dije, yo tengo que hacer un librito de esto. Yo tengo que hacer un librito de esto. Y es el librito que me ha salido. Yo no sé si voy a volver a hacer un libro de poesía porque tengo que esperar a que algo me cautive a nivel emocional hasta ese punto. Déjame que te lea y tú me dices. Meditación. Tulipa, margarita y su corazón de oro. Pétalos de crema. Pasillos secretos. Para esta práctica, las flores se conceden un minuto. Antes de perderse el sol tras las nubes, su hoja lanceolada está aquí, desalentada. Ha venido parque adentro. Es pobre, es firme, es frágil el cantar de la tulipa. El sentido invisible de su llanto. Respira hondo. Empezamos. Para esta práctica, las flores se conceden un minuto. Te conceden un minuto. Este es uno de los poemas donde yo sentí la inspiración de manera más potente. Porque esto era como un pequeño mantra que me empezaba a golpear la cabeza por dentro. Para esta práctica, las flores te conceden un minuto. O sea, te están pidiendo atención. Te están pidiendo que las mires, ¿no? Hay ratos dentro de este libro en el que hablo de gente que está con el móvil, ¿no? Que están en el parterre de tulipanes, que es un espectáculo de color al que te tienes que abandonar con la mirada, y están continuamente con el móvil intentando retratar algo que luego no van a poder experimentar de igual manera en casa. Y que posiblemente esa foto no la vuelvan ni a mirar. O sea, sí, una más entre las miles. Hay mucha toxicidad en esos comportamientos. Y para mí, quedarte mirando durante un minuto solo un parterre de tulipanes a pleno color, es que me parece un regalo de la vida. Nos debemos esto de respirar hondo. Respira hondo, intenta escuchar a los tulipanes lo que te están diciendo. Es un libro de amor a las plantas, a la naturaleza, y es un llanto también, pues cuando lo intentamos reproducir en nuestro jardín de 5G y no lo conseguimos. Este poema, por ejemplo, que yo te acabo de leer, destaca por su ritmo. A mí me parece que es un poemario muy bien construido técnicamente. Y te voy a hacer una pregunta absurda, pero tengo un poco de curiosidad. ¿Tú te has preocupado conscientemente del ritmo o es como ha salido? Es que es lo primero que tengo en la cabeza cuando escribo un poema, el ritmo. Es que para mí es imprescindible que tenga ritmo lo que... Pero entonces piensas primero en el ritmo y luego en las palabras. O sea, yo mientras yo voy eligiendo, como quien hace un crucigrama, las palabras que tienen que encajar ahí, claro, yo escucho el ritmo interno que tiene la palabra, ¿no? Y ese ritmo interno tiene que rimar a nivel energético con lo que hay alrededor. Y con lo que estás diciendo. Claro. O sea que sí, el ritmo está muy, muy, muy, muy pensado en este libro. El ritmo, estarás de acuerdo conmigo, que es esencial en la poesía. Desde luego. O sea, porque tú vienes del mundo, quizá estás seguro influido por el mundo de la música, ¿no? Y se nota, ¿no? Yo creo, porque el sentido del ritmo que tienes está claro, ¿no? En el libro. Pero también has tenido el atrevimiento de introducir rima en algún poema. Sí, sin mucho convencimiento. En uno, me parece. Debo en uno, confesar. ¿No? Sí, en uno en concreto. Al principio, si no me equivoco, sí, no recuerdo cuál es. Sí. Me dejé llevar por bueno, porque me salió una estrofa así y pensé. Tú sabes, yo creo que si uno empieza con rima, tienes que acabar con rima, pero no empieces con rima para acabar de otra manera. No. ¿No? Entonces yo me dije, a ver, yo tengo que decidir qué hago, porque creo que es el único, me parece que es el único que tiene rima. ¿Quieres leerlo? Pues si me dices la página. Es que no lo tengo, ¿eh? No lo tengo. ¿No lo tienes localizado? No lo tengo localizado. Pues espérate, es de Lejía. Es de Lejía, es verdad, sí. Página 38. Pues mira. No, pero no es de la 38. Mira, ya está, culpa. Página 47, culpa. Dice, de solamente haber sabido cómo yo mejor cuidarte no lo hubiera permitido. Y de haber sobrevivido, tiempo tuve de explorarte. Fuiste tú superviviente del pasado, los glaciares. Solo yo quedé pendiente, añoré tu vida ausente. Nunca supe agasajarte. Hiedra fuiste en mi terraza. Enemigos no faltaron, el calor, el pulgón, el agua. Un verano disecado. Un proyecto estropeado y otra vida en la estacada. Muy arriesgado, pero te ha salido bien, ¿eh? La rima es muy arriesgada. O sea, escribir con rima, tú sabes, es muy arriesgado. Y más en este poema, en el que lo que es rimado ha sido participios y infinitivos, ¿no? O sea, yo me dije, mira, venga, me voy a lanzar, voy a hacerlo con rima, pero me voy a dejar. O sea, yo lo que voy a meter aquí son palabras. Que el ritmo me esté palpitando por dentro. O sea, tampoco me he puesto a contar las sílabas y seguro que en algún lugar algo pasa, ¿no? Que no debería estar pasando. ¿Pero no es ninguna estrofa conocida o sí? Que yo sepa, no. No lo sé. Si lo es, no lo sé. Si lo es, no lo sé. No lo sé. ¿Cuántos poemas has dejado fuera de poemas del Botánico en la selección para hacer este poemario? Pues no he dejado ninguno. ¿De verdad? No he dejado ninguno. De hecho, he añadido dos. Porque haciendo la selección de los poemas dije, joder, digo, fíjate Alegría cuántos tiene y fíjate Elegía cuántos tiene. Entonces escribí Gardenia encharcada y La sola rosa del rosal muy al final para intentar equilibrar un poco esto, con Así no se ha equilibrado. Pero luego pensé, a ver, ¿qué significado tiene esto? Esto tiene que tener algún significado. Para mí, la alegría que yo sentía en el jardín botánico y todo lo que metió en mi cuerpo era largo. La tristeza que yo sentí fue muy corta y fue muy definitiva. Yo no necesitaba alargar la agonía de lo que estaba pasando. O sea, se me estaba secando el balcón. Y después de este verano asqueroso, más todavía. O sea, es que me ha quemado por completo todo. Pero, primicia entre tú y yo, primicia. Para volver a tu equipaje. Claro, porque tú me puedes preguntar, ¿y cómo está tu balcón ahora? Bueno, pues he decidido plantar, llenarlo todo de caléndulas, que son unas flores que salen todo el año y que son salvajes y que crecen, se mueren y vuelven a salir continuamente, hiedras, y decapité por completo un jazmín dándolo por perdido y me ha vuelto a brotar. Es como una nueva primavera este otoño y de momento está así, pero está creciendo todo otra vez. Pero lo voy a dejar un poco asalvajado, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Diego, has traído un instrumento musical. Sí. Que es bastante desconocido. Nos lo podías incluso hasta presentar antes de nada, ¿no? Sí, cuando yo hacía los conciertos de Canciones y Limones, la gente me preguntaba continuamente al final del concierto qué era ese instrumento que había tocado. Bueno, esto se llama sánsula, es un instrumento que yo descubrí en Santiago de Compostela, pasé por una tienda de música y lo vi, y me enamoré de él y lo compré. ¿Es gallego esto? Quiero decir, ¿es de origen? No. Esto es africano, pero yo creo que esto está como muy occidentalizado. O sea, yo creo que el instrumento original es mucho menos sofisticado que lo que ves aquí, pero bueno, esto tiene piel de un animal, no sé cuál. Es una especie de como de marco, ¿no? O de madera. Como una caja de música con unas lengüetas que dan unas notas, ¿no? Y entonces, usando este instrumento, pues construí una musicalización para una parte de La casa de Bernarda Alba, que yo creo que es mi obra favorita de teatro. Y además recomiendo a la gente a ir a La casa de Bernarda Alba original en Valderrubio, que ya está abierta desde hace unos años. y es impresionante estar entre esas paredes. Entonces, una escena la musiqué con este instrumento y si te parece, pues la voy a hacer. Sí, sí, sí. No, nada más, a mí me parece en el disco de Canciones y Limones una de las cosas impresionantes, ¿no? Pues en directo la verdad es que cautiva, en directo cautiva. Ovejita, niño mío, vámonos a la orilla del mar. La hormiguita estará en su puerta. Yo te daré la teta y el pan, Bernarda. Cara de leoparda, Magdalena. Cara de llena, Bernarda. Cara de leoparda, Magdalena. Cara de llena, ovejita. Meme, ovejita. Meme. Vamos a los ramos del portal de Belén. Ni tú ni yo queremos dormir. La puerta sola se abrirá y en la playa nos meteremos en una choza de coral. Bernarda, cara de leoparda, Magdalena, cara de hiena, Bernarda. Cara de leoparda, Magdalena. Cara de hiena, ovejita. Meme, ovejita. Meme. Vamos a los ramos del portal de Belén. Impresionante. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ti. Que, gracias. Bueno, te puedo decir que estoy estremecido ahora mismo porque, aparte de que me gusta mucho esta canción, ¿no? Y el instrumento me parece maravilloso, como dices, verte. O sea, ver a alguien entregado como tú has estado ahora haciendo esto es un privilegio. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Pues me he quedado sin palabras un poco, digo, la verdad. Yo quería saber si te gustaría. Sí. Que aparte de Poemas del Botánico, leyera algún poema que no tiene que ver con Poemas del Botánico. Como tú quieras, pero yo creo que estamos aquí a todo tuyo. Hemos venido aquí a hablar de tu libro. Y bueno, sí es verdad que la semana que viene con unos amigos... Ah, creía que... No, vale, nada. Yo antes de nada, Diego, quiero decir una cosa. Quiero decir que el día 7 voy a tener el honor, el día 7 de octubre, dentro de 2 semanas, ¿no? Sí. Que es sábado, ¿no? Voy a tener el honor de presentar este libro contigo, pero no recuerdo el sitio. Perfecto. Sé que pues es a las 7 de la tarde, pero dilo tú para que... Vale. Y también sería bueno que nos contases cómo conseguir este libro, si es que eso es posible, que en estos tiempos en que la poesía casi es una cosa artesanal, ¿no? Bueno, pues mira, hay una forma, la más rápida es ir el 7 de octubre a este evento. Que efectivamente... Amigos, esa es la más rápida. En los tiempos de Amazon que tienen el día siguiente. Ahí está. Tenemos la suerte de la espera, ¿no? La suerte de la espera. El 7 de octubre, en este evento que vas a presentar tú, generosamente, pues pueden para comprar. Mí he dicho que es un honor, ¿sabes? Pueden comprarme el libro allí. Soy bastante perrillo y no he hecho muchas copias, tengo que ser sincero. ¿Sí? A lo mejor yo. No, no hay muchas, pero bueno, seguro. ¿Cuánto vale el libro? 10 euros, vale, 10 euros. Uh-huh. Y si uno no puede esperar y está envenenado por el dardito de Amazon, pues lo puedes comprar por Amazon también. Y si eres de libro electrónico, también lo puedes comprar por libro electrónico. Se puede comprar también directamente a la editorial. La también tiene una web y también lo venden desde ahí. O sea que ahora mismo hay maneras de conseguir el libro. En Amazon siempre va a ser posible porque como lo imprimen a demanda, cada vez en un país... cada vez en un país. Es impresionante. Yo tengo 4 o 5 ejemplares de mi libro y cada uno, si vas a la última página, ves que pone Polonia, sí, Francia... Bien. Depende donde sea más barato imprimir. Digo increíble, yo. Igual me he lanzado, y perdón. No, que aquí pone Poland, ¿sabes? O sea, ahí está. Ese es de Polonia. En Wroclaw. Hasta en Polonia mi libro, ¿qué te parece? Increíble. Eres un poeta internacional. A todas luces. Tremendo. Una cosa, el día 7... ¿Cómo se llama el sitio? Lentejo y Castañuela es la librería. Lentejo y Castañuela. Calle Cervantes 10. Está, si no me equivoco, en la misma calle donde está la casa de Lope de Vega, me parece. Mm-hmm. La descubrí. Sí, creo que sí. Sí. Esta librería es maravillosa, la recomiendo. Sí. La recomiendo. La mujer que la lleva, que se llama Olga, me parece una persona fantástica, muy entregada a la causa de la librería. Y tiene un surtido de libros muy interesante. Yo me he llevado ya un par o tres. Y es una sala muy pequeña, eso sí, es muy pequeña. Yo espero no convocar a mucha gente ese día porque me puedo meter en un problema. Bueno, habrá hordas en la calle buscando poemas del botánico, ¿no? La gente no va a salir. Irán todos ahí a romper las puertas del jardín botánico, que además está cerca, ¿no? Y además me parece que enfrente está un sitio que pone que tiene la tarta de chocolate más buena del mundo. O sea, que si no es para una cosa puede ser para otra, ¿eh? Que el que no quepa no puede llegar a entrar en la librería. Nadie se va a enfadar, no, se no va puede. Va a tomar una tarta de chocolate y tal, amigos. Efectivamente. 7 de octubre a las 7 de la tarde. Muy bien. Lentejo y Castañuela. Muy bien. Oye, pues Diego, pues yo creo que podemos leer más, ¿no? Vamos a leer alguna cosita, que tengo ganas. Decías que tenías ganas de leer de otro, sí, de otro rollo un poco, ¿no? Sí, porque el poemario Poemas del Botánico es lo que es, yo lo recomiendo. ¿Cómo no lo voy a recomendar si lo he escrito yo? Pero de verdad me parece un libro bonito. En los tiempos que corren, conseguir concentración para hacer un libro de poesía me parece un meritazo. Sí que... Y es que ahora había apuntado antes cómo se llamó aquel... primigenio grupo de rock en el que tú estuviste y ahora me acabo de dar cuenta de que se llamaba Un extraño en el jardín. Eso es. ¿Y esto es casualidad o cómo es? Pues desde luego. Porque lo de Un extraño en el jardín, en principio yo no he conocido ese grupo, pero no tenía nada que ver con nada de esto, No. Era una simple imagen de, bueno, era un grupo de rock, o sea, un nombre elegido bastante aleatorio. Y antes de que te metas con eso que vas a leer, que es esa recopilación del último año de tus poemas, ¿no? Poemas del Botánico, has dicho antes que es un poemario temático. Sí. Que no es una colección sin más de poemas, ¿no? No. ¿Tú por qué te decides a hacer este libro? Y no, por el contrario, a publicar los poemas que sean más significativos en tu producción. Pues, número uno, porque me parecía poco honesto, habiendo empezado en febrero a reanudar mi poesía, que había quedado interrumpida durante tantos años, yo quería dejarme un recorrido de tiempo, no empezar ya con la idea de publicar simplemente porque había empezado a escribir. O sea, yo entiendo que todo tiene un proceso y que uno tiene que tener un mínimo de amor propio por lo que hace y a poco que uno haya leído a lo largo de su vida, sabes si puedes dar más de ti mismo o no. O sea, yo creo que es un ejercicio de honestidad. Pero es que a mí los poemas que pongo en este libro es que me convencían y por eso lo hice. O sea, que empezaste a escribir en febrero. Pero, este libro se ha publicado en el junio. Sí. Sí, o sea que este libro fue bastante rápido. Es que fue como que vino de otra parte. Yo no lo sé. Mira que yo creo en esas cosas, ¿eh? Me parecía como que me había venido desde otra dimensión. Yo qué sé. O sea, todo muy, muy cuadrado. Yo antes de que te vayas de este libro y antes de que te vayas en el otro, también hay una cosa en este libro que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es los dibujos, ¿no? Sí. Bueno, háblanos si quieres de la portada, no sé si tiene algún significado, sí, pero háblanos de la portada y háblanos de los dibujos. Vale, esa foto la saqué yo en el Jardín Botánico, no sé si fue en el primero, segundo o en el tercer día que estuve por allí y esto es como un invernadero que tienen y es que me pareció esta imagen de decadencia, me enamoró por completo. De hecho, ¿Qué tiene el jardín que se relaciona tan fácilmente con la decadencia? Pues porque es un reflejo de la vida, ¿no? Del paso de la vida, del paso del tiempo, de las cosas nacen... Pero está decadente, pero está más vivo que nosotros, sí, ¿no? No está, no está mal, ¿no? Si tú te fijas, todo tiene vida. Pero fíjate cómo cada planta tiene toma una dirección de manera totalmente libre, aunque tú puedes dirigir también hacia donde crecen las cosas, pero esto parece que es bastante salvaje. bastante libre, incluso el detalle de ese tiesto colgante, ¿no? Con esa especie de cinta que tiene ahí. Mm. Está dejado de esa manera que forma una composición muy, muy, muy pictórica, si, mm-hmm. si te fijas, ¿no? Pero todo tiene un sentido, un color, una armonía. En fin, es. Mm. Y luego los dibujos, pues esto fue una sugerencia del editor. Que hay pocos, ¿no? Yo no hay los dos. He contado. Hay dos, ¿no? Hay dos. Uh-huh. Uno en cada sí. inicio de parte, ¿no? Sí, quise dibujar un poco. ¿De quién es el autor de los dibujos? Yo. Mm. Un poco pensando en Gerardo Diego, ¿no? En cómo también. O Alberti. Alberti, me gusta mucho el. Bueno, me gustan mucho los dos, pero el segundo, el de Legía. Sí, sí. Me parece que tiene ese detalle de las gotas, ¿no? Sí. Sí, sí, además que las gotas, una, si te das cuenta. Parece una mujer, ¿no? Que sí. está regando y está llorando a la vez, ¿no? Sí. Así que vemos las gotas de las lágrimas y vemos el agua, las gotas de agua, ¿no? Sí. Y te das cuenta de que hay viento desde la izquierda. Si te fijas, las gotas de la regadera están empujando. Sí, verdad, sí. Bueno, es una sugerencia del editor de Las Nueve Musas que me propuso introducir algún dibujo. Uh-huh. Sabía que dibujabas. Sí, se lo dije yo y demás. Le dije, mira, pues voy a intentar hacer algo yo, que yo dibujo y demás. Uh-huh. Y pensé en este estilo también. Pensé que recargarlo era un error porque no estaba. Sin embargo, en el segundo dibujo hay un sombreado que debe ser muy difícil de hacer para esta edición, ¿no? Sí. O sea, bueno. Digitalizar esto, quiero decir, ¿no? Sí. Sí, no, esto con el programa que yo usé para digitalizar el dibujo me daba la opción esta de hacer algún tipo de sombreado y de GS. Me gustó bastante bien, ese sombreado. Bien. Me encanta, la verdad. Sí. Nada, eso, pues nada, los poemas del botánico. Poemas del botánico de Diego Andrés Pascual García, con un prólogo, por cierto, bastante, bastante intenso, ¿no? Y muy en la línea del poemario, ¿eh? Sí. Creo que has elegido un prologuista apropiado al libro que es, ¿no? Antonio Basanta Reyes, que es quien escribió el ensayo Leer contra la nada, que es uno de mis libros favoritos, y tan necesario, un título tan necesario en estos tiempos, ¿no? Parece que la gente cada vez lee menos. Bueno, pues habrá gente que. Quizá la gente de nuestro mundo lee mucho, pero es verdad que hay muchísima gente que no coge un libro ni para ponerlo debajo de la pata coja, ¿eh? Mm. Y libros de ese tipo, ensayos de ese tipo, Leer contra la nada, te meten unas ganas de leer increíbles, entonces son muy necesarios. Y Antonio Basanta pues me escribió este prólogo, yo le conocí porque vino a la unidad de psiquiatría en la que trabajo a hablar con los chicos y demás, del placer de la lectura, se presentó allí y entonces lo que valoro no solamente es que haya querido hacerlo, sino que es de estas personas que reaccionan al día siguiente y me lo mandó en un día. Todo esto me lo mandó y no me hizo esperar, o sea que yo se lo agradezco muchísimo a Antonio Basanta. Pues muy, muy bien. Así muy bien. Que bueno. No, enhorabuena por el libro. Diego. Pues muchísimas gracias. Y si quieres, pues vamos con otros poemas tuyos, ¿no? Sí, voy a leer un par sin ser muy pesado. La verdad es que te quiero dar las gracias a la radio comunitaria porque si no fuera por este tipo de emisoras, yo esto se lo estoy contando a mi vecina. Bueno, sí, radio comunitaria, pero es radio libre, ¿no? Radio, o sea, libre, más. Radio, sí. Libre, que es, se relaciona con la radio comunitaria, es verdad. Pero ya que lo has dicho, aprovecho, sí, para decir que la radio comunitaria a lo mejor puede ser de un ayuntamiento o de un, y puede estar manejada por el poder político incluso, ¿no? Como de hecho ocurre, y está bien que haya eso, ¿no? Pero Radio Utopía pertenece al movimiento de las radios libres, ¿no? Que es autogestionada, que es asamblearia, que es horizontal, y que es un movimiento social, ¿no? Independiente de lo que sería la radio comunitaria, ¿no? Bueno, pues agradezco la aclaración. No, es que hay que explicar, porque la gente no sabe esto, ¿no? Sí. Pues muy bien explicado. Pues gracias a la Radio Libre, pues personas como yo tenemos la oportunidad de ser escuchados en cosas que nos apasionan. Entonces, este otro libro que tengo aquí se llama Las postales encontradas, que está dedicado a mi padre, lo que es ese poema, es un poema largo, y otros poemas, ¿no? Y entonces, este libro para mí es la prueba de que escribir poesía es terapéutico, porque, bueno, aquí toco una cantidad de temas, puedo hablar desde el acoso que yo sufrí en mi colegio, poemas de infancia, otro que título Tontería social, familia, desesperanza, soledad, recuerdos de la infancia otra vez, naturaleza. Sí, es que estoy viendo a Diego con su libro, ¿no? Que tiene ahí unos papelitos, que habrá 30 papelitos o 40 ahí fácilmente, ¿no? Sí. Y cada uno con su temática, ¿no? Falta esta parte para clasificar. Bueno, entonces. Sí, eso es otra, ¿no? Entonces, mirad, pues voy a leer uno que es el penúltimo que hay en este libro, pues que a mí pues me gusta mucho cómo resuena, ¿no? me gusta muchísimo. Y se llama El papel atrapamoscas. No sé si tú en tu infancia tienes un recuerdo de ese papel que colgaba de las cocinas, marrón pegajoso. Imagino que en su tiempo fue bastante popular, ¿no? Bueno, pues es un recuerdo que tuve, ¿no? Que luego el poema, pues como todos los poemas, a veces cobran vida propia y te llevan por lugares que tú no esperas. Allí estaba, colgado del techo, el papel atrapamoscas. Esa larga tira marrón, pegajosa, ese tóxico amor de pegamento. Atracción fatal para niños y sus moscas. Reinando en la cocina como un faro traicionero, llama con su canto de sirena, obscena y melosa, las almas negras de las ingenuas voladoras. Pero, por encima de todo, ahí arriba, el espectáculo. Sentir de niños esa pizca de sadismo, el bocata de adrenalina rancia. Desear verlas estrellarse en su vuelo con la trampa adhesiva. No dejar ni rastro, el zumbido beodo. Y después, el repulsivo silencio. Allí estaba, siempre en lo alto del techo, de la cocina, el papel atrapa niños. Y alrededor las moscas, presenciando el juego agonizante, el balanceo, lento, cruel, malsano, como la miel dulce de los niños y las moscas. Me gusta una cosa que haces bien, yo creo, Diego, haces muy bien, de hecho, es hablar de la vida, pero partiendo de algo que no tiene nada que ver con lo que inicialmente, uh-huh, papel atrapa moscas, que... ¿Qué poema va a ser este, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Y luego es un poema que habla de la vida, de la infancia, de la del espectáculo, de la crueldad, de lo que somos, ¿no? Efectivamente, sí, me gusta mucho usar la poesía para eso, ¿no? Una excusa de algo tangible y concreto para llevarlo hacia otros lugares. Eso es muy, muy generación del 50 también, ¿no? Pues maravilloso. Mm. Maravilloso. Pues igual yo soy de esa generación, pero nací en este mundo, bueno, el 5G. Es que tú me has contado tu pasión también por otro poeta, ¿no? Que es Gil de Viedma, sí, que claro. Es de ese mundillo, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Las personas del verbo. Fantástico libro. Pues hay muchos de esos poetas aquí, evidentemente, ¿no? Porque es que de verdad que es que han sido unos meses apasionantes de lecturas poéticas. Este que el siguiente es Infancia, es el que cierra el libro. Entonces, esto viene de un recuerdo de infancia que tengo muy presente, que es cuando yo era pequeño, estaba en el cuarto del televisor con mis padres, la puerta cerrada, posiblemente en invierno, de noche, y me mandaban a la cocina a coger algo. Entonces yo sabía que tenía que abrir la puerta del cuarto, salir a ese pasillo oscuro y frío, y llegar a la cocina, ¿no? Y a mí ese pasillo de pequeño me daba un miedo porque pensaba que se me iba... Yo sentía como presencias que venían a mí. Pero yo siempre me lo tomaba como un desafío. Yo no escapaba, yo no huía, yo no ponía excusas para no ir, yo no me negaba. Pero yo sentía ese miedo, lo sentía dentro. Y según iba avanzando, a veces corría. Cuando llegaba a la mitad no podía más con la presión y corría a la cocina, encendía la luz, cogía lo que fuese y volvía corriendo y cerraba la puerta. Y entonces ese recuerdo... visto desde mis 46 años, ¿cómo lo percibo ahora? Y esto es parte de la terapia de escribir poesía. Claro. Capturas algo de un momento concreto y dejas que se desarrolle y tiempo después lo vuelves a leer, a ver cómo te sientes. ¿Lo has superado? ¿No? ¿Sigue vivo en ti? Es como yo imagino el valor de la poesía. Se llama El pasillo oscuro. Hay en mi casa de la infancia, donde ahora vivo, un pasillo largo de la bruja que se ha ido acortando a medida que pasaba el tiempo por mis días. Pero de niño era largo. Y de noche, muy largo. Largo y oscuro. Si me mandaban a la cocina, un terror hecho ratón se adentraba en mi garganta. Me subía y me bajaba, y no escapaba por debajo de la nevera hasta que no volvía sano y salvo a los dominios del abrazo y la tele puesta. Con el rabillo del ojo, recién lo veo a la carrera, bajo el mueble de mis padres en el salón. Hoy, de aquel ratón, ya solo quedan cacas. Yo las dejo por el suelo, no molestan. Y me gusta contemplarlas cuando voy a la cocina, ya de día, ya de noche. Porque él lo tiene claro. Ese ratón mandaba cuando niño. Pero hoy yo soy el jefe. te has redimido, ¿no? Ay, te has rescatado, ¿no? Totalmente. Me llama la atención una cosa, que no es la primera vez que en este programa tú hablas de cosas de la familia, de tu casa, de tu padre, de tus padres, ¿no? Y yo creo que un poco tu identidad sigue ahí un poco, ¿no? O sea, pero fíjate que ahora es otra cosa, ¿no? Que es muy bonito esto. Ya, bueno, mira, de hecho la portada de este libro es una foto que mi padre saca desde su barco, en el que era camarero, y se está despidiendo de su madre en el puerto de Cádiz. Y me encantaba la imagen de lo que mi padre veía con sus ojos a punto de marchar y despedirse, ¿no? Y bueno, pues sí, yo tengo un recuerdo de mi familia, pues con sus cosas buenas y con sus cosas menos buenas, pero un recuerdo lleno de nostalgia, y yo creo que eso es bueno, indicador de que claro, fue una buena familia. Desde luego que sí. Pues Diego, yo, que no nos queda mucho tiempo, después pondremos una última canción, si quieres, de Canciones y Limones, ¿no? Y te invito a que leas el último poema o dos poemas, si tú quieres, lo que tú prefieras. Yo creo que si te parece, voy a leer el último, que es corto, pero la introducción es un poco larga. Esto es un poema de temática social, se llama Patera o Titán. Tanto una como otra, resultado de vender el alma al diablo. Por tener dinero, no saber cómo gastarlo. Por perder el rumbo, el ser humano. Y no usar los $250,000 que costaba bajar al Titanic en el pequeño Titán. En arreglar algo la vida a los que pierden la vida en las pateras. Se estima que han sido unas 200 personas... millonarios que no saben qué hacer con su dinero, las que han bajado a ver los restos del Titanic a 3.800 metros de profundidad. 4.400 murieron en pateras en el 2021. ¿Cuántos proyectos se pueden pagar con 50 millones de dólares? ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántos huertos se pueden poner en marcha? El ser humano se dirige al agujero negro y no tiene pinta que vaya a darse cuenta nunca. Bienvenido, Mr. Marshall, te has cargado la esencia pura del ser humano, la que conservará, Dios quiera, nuestro bebé durante el tiempo que le dure, y después te la engullirás y tendrá que pasar el resto de su vida, si se da cuenta, intentando salir de ahí en busca de la verdad. Esto es la introducción. Esta es la introducción y el poema viene. Pero la introducción, esto has escrito tú también. Esto es una, sí, esto es una noticia real que no sé si... Sí, la de los que desaparecieron en esa submarinito, ¿no? Que iba a haber... Sí. Eso es. Entonces, nada, el poema es muy breve, pero yo creo que describe bastante bien lo que yo quería decir. La vida es elegir, patera o titán. La lucha por la vida o el vis a vis con la muerte. La esperanza o la tragedia. El poema o la sentencia. Y entre medias, el absurdo. Lo que flota en el agua o en el fondo. La barbarie. Tu poema es durillo, ¿eh? Mucho. No da tiempo. En otra oportunidad te voy a leer otro de temática social también. Da tiempo, da tiempo. ¿Te atreves? Da tiempo. ¿Te atreves? Vale. Si quieres, cerramos con ese. Cerramos con este. Sí, de hecho, bueno, con introducción incluida, ¿vale? Es que hay determinados poemas en los que yo necesito escribir una introducción. Esta la cogí de la prensa directamente, ¿eh? ¿Vale? Uh-huh. Vale, yo creo que da tiempo. Bueno, el cadáver del bebé hallado... Sí, no hay prisa, tú, vale. Tú expláyate. El cadáver del bebé hallado en la playa de Tarragona, playa Costa Daurada de Roda de Berá, llevaba más de un día sobre la arena, junto a otros restos arrastrados por la marea. Los bañistas lo confundieron un día entero con un muñeco. El alcalde ha apuntado que la víctima podía ser un náufrago de alguna embarcación de migrantes que habrían muerto ahogados en el mar. Lo más probable es que el bebé llevara varios días en el mar y que puede haber sido arrastrado desde muy lejos por las corrientes marinas. Puede proceder de rincones muy alejados a esta playa e incluso de un país distinto a España. Vimos el cuerpo de un niño. Estaba boca abajo. No se apreciaba su cabeza. Creíamos que era un muñeco o una bola de arena. Dice una de las personas que ayer se bañó y tomó el sol cerca del cadáver del menor, pero no avisó a la policía. Nadie lo hizo, creyendo que no podía tratarse de un bebé real. Otra persona dice, la cabeza piensa lo que quiere para quedarse tranquila. Los disculpan las dueñas de los perros para tratar de explicarse que nadie alertara a las autoridades hasta que el trabajador de la limpieza lo ha hecho esta mañana. El pez que comió la cabeza del niño dejó su juguete olvidado en la orilla. Un pie de bebé a los pies de la orilla del cieno. El pez que comió la cabeza del niño dejó su juguete olvidado en la orilla. El otro en la espalda del mar, a caballito desbocado. El pez que comió la cabeza del niño dejó su juguete olvidado en la orilla. Un ojo en la cuna que nada y nos mira, tragando sirenas de luz y estrellitas de menta. El pez que comió la cabeza del niño dejó su juguete olvidado en la orilla. El otro cerrado a medias, mecido en los brazos que acunan a niños perdidos del mar. El pez que comió la cabeza del niño dejó su juguete olvidado en la orilla. Todos me daban un beso de asco al rozar con el pie mi bello disfraz de marinero. El pez que comió la cabeza del niño dejó su juguete olvidado en la orilla. Alguien me dijo, «¡Niño! De tanto morir, perdiste en el mar la cabeza». El pez que comió la cabeza del niño dejó su juguete olvidado en la orilla. Fue así, mare mortum, que el gran sinsentido eligió para mí esta plaza, esta arena y este cielo. El pez que comió la cabeza del niño dejó su juguete olvidado en la orilla, y ese traguito de sal en mi herida fue mi naufragio ante el roto silencio del frío al pie de la luna flotando de lado. El pez que comió la cabeza del niño dejó su juguete olvidado en la orilla. Emergía mi cuerpo de las aguas, un roto muñeco apartado entre plástico y paz de medusas muertas. El pez que comió la cabeza del niño dejó su juguete olvidado en la orilla. También yo fingía la vida, que esperé a que me viesen. Jugaba yo a hacerme el dormido. El pez que comió la cabeza del niño dejó su juguete olvidado en la orilla. Pero el día pasaba y nadie venía a hacerme cosquillas para despertarme. El pez que comió la cabeza del niño dejó su juguete olvidado en la orilla. Rompió la tormenta la cara de aquel que me halló, ya cansado. El pez que comió la cabeza del niño dejó su juguete olvidado en la orilla. Bañistas de fondo. Paseaban a un metro del aire, evitando tocarme, echándose crema. Yo, una Nancy rota, sireno varado en la arena. Y en el mar, la canela. Tan cerca del mar, porque yo morí en el Mediterráneo. Morí en el Mediterráneo. Muy buen final. Así buen fue. Final. Así fue. La verdad es que es muy interesante cuando están estos contrastes, ¿no? Entre el ocio, la gente echándose crema, ¿no? Y al lado, pues la triste y cruda realidad de los inmigrantes, ¿no? De los inmigrantes, de los migrantes en general, ¿no? Y pues Diego, muchísimas gracias. Diego, gracias a ti, Armando, Andrés, por darme voz. Pascual por García, darme voz. Gracias. Autor de poemas del botánico y otros muchos poemas, ¿no? Músico, artista, apasionado en la vida. Nos vamos a quedar con una canción, nos vemos el día 7. Y la canción, bueno, pues ya, supongo que casi vas tú a adivinar cuál lo voy a poner, ¿no? Venga, vamos a por ella. ¿Sí? Salud, amigo. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ti. Estamos en contacto. Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde rama. Y el barco sobre la mar. El caballo en la montaña, verde. Que yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verdes ojos, negro pelo, en su cuerpo de fría plata. Verde, que yo te quiero verde. Sí, sí, que yo te quiero verde. Ay, ay, ay, que yo te quiero verde. Y ahora Francisco Pascual, mi padre. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Y si yo fuera mocito, este trato lo cerraba, verde. Que yo te quiero verde, sí, sí. Que yo te quiero verde, ay, ay, ay. Que yo te quiero verde. ¡Vámonos, valiente! Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta, verde. Que yo te quiero verde, sí, sí. Que yo te quiero verde, ay, ay, ay. Que yo te quiero verde. Compadre, ¿dónde está? Dime. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta niña amarga? ¿Cuántas noches la esperé? ¿Cuántas noches la esperaba, verde? Que yo te quiero verde, sí, sí. Que yo te quiero verde, ay, ay, ay. Que yo te quiero, verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, que yo te quiero, verde, que yo te quiero, verde, ay, ay, ay, que yo te quiero, verde, sí, sí, que yo te quiero, verde, ay, ay, ay, que yo te quiero, verde.